Hola, buenas noches. Estamos en una transmisión más de Morras Chambeando. Les damos muchas gracias por... perdón, es que estábamos checando detalles técnicos que siempre pasan. Bueno, les decía que les damos la bienvenida y muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando. En lo que empezamos con esta propuesta, que fue por parte de varias compañeras, a quienes les agradecemos mucho que hayan prestado su voz para hacer este ejercicio colectivo de lectura. Nos gustaría un poquito platicar el porqué de esta iniciativa. Sabemos que estamos en un contexto de salud, de enfermedad, que es un poco complicado y que en una idea de no romantizar la cuarentena, porque sabemos lo que implica estar en nuestras casas, que no es, es una cuestión, no todos tenemos la posibilidad de estar viendo películas o de estar haciendo actividades que normalmente no hacemos en nuestros trabajos, porque también el trabajo en casa implica un montón de otras actividades, pues se nos ocurrió un poco esta idea de poder prestar nuestras voces para abrir un diálogo a todas las personas que nos escuchan, principalmente para nosotras, que veníamos o que hemos venido históricamente de un proceso pues de movilización, de reivindicación, y que previamente estábamos en un proceso superactivo de movilización y que pues esta pandemia ha venido un poquito a interrumpir. Queremos hacer una lectura un poco crítica de lo que implica el contexto pues social en el que estamos actualmente, que tiene que ver con cómo atendemos justamente estas crisis, si podemos denominarle así, de salud. Sabemos que el virus existe, sabemos que hay países en los que la situación está bastante complicada, pero sí es una invitación a cuestionarnos cómo lo estamos atendiendo en el sentido mismo del lenguaje. Lo platicábamos con la compañera Constanza del Cyborg Girls, que señalaba esta idea del lenguaje sobre cómo estamos atacando, combatiendo, que es un lenguaje bastante como militar y que tiene que ver también con esta idea de los toques de queda, con el cerrar las fronteras, con el control social a partir de la intervención de los militares en algunos países, con la situación de los migrantes, de las personas migrantes. Entonces, un poco la idea no es decir que no estemos en casa, pero ¿qué significa estar en casa? ¿Quiénes podemos estar en casa? ¿Desde qué privilegio podemos estar en casa? Sabemos que muchos estamos tomando este espacio, sí, también como de descanso, porque precisamente nuestros trabajos son bastante complicados y en un sentido de explotación, que pues sí, nos hace descansar, pero desafortunadamente no todas las personas tenemos la capacidad económica para estar dentro de nuestras casas. Hemos visto cómo el comercio local o los comercios locales están teniendo bajas considerables. Yo creo que es una situación bastante importante, la económica y la que viene posterior a esta pandemia. Y como siempre, lo que ha visibilizado es que el Estado toma decisiones sin considerar las necesidades reales de la población a quien supuestamente representa. Pues en ese sentido, más bien hemos visto como la enorme desigualdad que tenemos en los países latinoamericanos, pero ya se ha mostrado que no solo en los países latinoamericanos, Estados Unidos no le está pasando muy bien, que digamos, España e Italia están en una crisis bastante importante en el sistema, bueno, relacionado a la cuestión de la salud, y que tiene que ver justamente con los sistemas de salud, que son bastante precarios, que son bastante ineficientes, que no pueden atender a la población, ¿no? También atender que pues esta pandemia en México, afortunadamente no han habido tantas muertes, afortunadamente no ha habido tantos casos de contagio, aunque pues espera que la situación empeore, se agrave, pero comparado con la cantidad de feminicidios que hay en el país, 10 personas, 10 mujeres asesinadas diario, pues nos hace cuestionarnos mucho sobre lo que estamos viviendo. En ese sentido, pues esta es una invitación a abrir los micrófonos, más bien estos micrófonos pues siempre están abiertos para todas las personas que quieran opinar o que quieran pues dar un mensaje al respecto. Sabemos que en esta situación de confinamiento las mujeres pues llevamos el papel más pesado, en el sentido en que las labores de la casa aumentan al estar todas las personas. En la cuestión de la crianza, tenemos que atender a las niñas y a los niños todo el día. Las cuestiones, pues como ya lo mencioné, de las labores del hogar incrementan. En algunos casos tenemos que compartir el espacio con nuestros agresores o con quienes nos violentan, a lo mejor cotidianamente. Y para ello queríamos mencionarles que hay páginas que están abriendo sus servicios, como Sorese o como Abogadas con Glitter, que están haciendo el acompañamiento a las personas que aquí lo requieran, en el sentido de evitar como que mayores agresiones hacia nosotras. Bueno, en lo que se van acomodando y en lo que vamos escuchando esta lectura, pues les invitamos a que participen en las redes sociales. Estamos en el Facebook de Morras Chambeando. Tenemos los micros abiertos porque más que una lectura que sea solo para escuchar, mientras hacemos otras cosas, porque seguramente no todas podemos prestar 100% atención, ¿no? Y nos gustaría sentarnos a leer o sentarnos a ver una película, pero igual tenemos que hacer bastantes cosas para atender esta crisis en la que también nos toca pues asumir muchas veces los cuidados, ¿no? A las personas mayores, a los niños, a las niñas, a nuestras compañeras o compañeros. Entonces, pues más que una lectura que va a un solo lado, la intención de todas las compañeras de que participamos aquí es que podamos abrir los micros para que nos digan qué piensan de esta lectura. Le agradecemos mucho a Viri, que es la primera en prestar su voz para leer este texto de Emma Goldman, La Mujer Más Peligrosa del Mundo. Ella nos va a leer el capítulo 1, que se llama Tráfico de Mujeres, y pues agradecerle doblemente porque fue una recomendación que ella nos hizo. Entonces, vamos a ir a una canción y regresamos para comentarles un poquito la dinámica de esta lectura. Mientras tanto, pues estamos atentas a las redes sociales por si tienen algo que decir y volvemos. Sentimiento, es un sentimiento. Ya estamos de regreso en Morras Chambeando. Les agradecemos mucho a quienes ya nos están sintonizando, a quienes están compartiendo la página, a quienes están compartiendo las publicaciones que estamos promoviendo. Regresando un poquito también a esta situación y a esta reflexión en torno al contexto de salud, de enfermedad, que también tendríamos que, pues, que revisar, creo yo, un poco, tener en cuenta. Pues que hay un montón, bueno, las redes sociales, el internet se ha abierto con un montón de propuestas que iremos compartiendo o hemos estado compartiendo también en el Morras Chambeando, algo que nos parece pues súper chido. En ese sentido también esto pretende ser una mínima contribución al estar en nuestras casas y no, bueno, y más bien continuar con este proceso organizativo que pues hemos desarrollado históricamente y que en estas fechas venía fuertemente con una movilización social, justamente en la apropiación del espacio público, ¿no? Justamente estar en las calles haciendo diversas actividades y ahora pues el estar en nuestras casas, todo lo que implica, ¿no? Y todo lo que tenemos que cuestionar al estar como al interior de nuestras casas. Algo que hemos también platicado con varias compañeras y varios compañeros en este programa y que son varias compañeras que hacen parte también de este programa, pues tiene que ver con las actitudes que hemos pues desarrollado entre nosotras y nosotros sobre pues la enfermedad o sobre lo que implica este virus y cómo ha sacado actitudes justamente de alejarnos, ¿no? En ese sentido, pues como que el internet tiene esta posibilidad que nos parece bastante loable, como de conectarnos un poquito más y de estar en otro espacio que no es el físico, pero también sabemos que puede ser un privilegio y que no todas las personas tienen acceso a este espacio, ¿no? En ese sentido, también esto es una invitación a que no es una invitación a salir a las calles, no es esa situación, pero sí es una situación como de pensar cómo se puede dar una fragmentación social y en lugar de eso, pues armar un tejido en el que nuestras actitudes racistas o xenófobas o como discriminatorias hacia quien tiene la enfermedad, pues puedan paliarse, ¿no? Hemos estado viendo también las noticias sobre las enfermeras que están sufriendo muchísimas agresiones. Y como una situación de rechazo. En ese sentido, valdría pensar qué pasa si nos enfermamos, ¿no? ¿Qué pasa si nos da COVID? ¿Qué pasa si le da COVID a nuestras mamás, a nuestros papás, ¿no? O sea, sabemos que hay personas, más personas que mueren de insuficiencia renal, de diabetes, los feminicidios, lo vuelvo a repetir, ¿no? Son 10 por día. Pero en ese sentido, ¿cómo nos pensamos, ¿no? En los cuidados, ¿cómo nos pensamos en este tejido social que en lugar de rechazarnos o que en lugar de discriminarnos por tener una, nos haga fortalecer otra red de cuidados y otra que implica una alimentación distinta y que implica un consumo distinto, ¿no? También es eso, la invitación a pues hacernos paro entre nosotros, los que hacemos cosas, los que nos autogestionamos de diferentes maneras la vida, pues tratar de fortalecer ese consumo y no tener como esta idea del consumo desmedido y de pánico que hemos desarrollado, ¿no? Yo creo que es un momento donde se abre una oportunidad para transformar todas estas como cuestiones y la invitación es esa. Habrá, claro, quienes no estén de acuerdo y podemos como dialogarlo, para eso están los abiertos los micrófonos acá. En ese sentido, hay un texto que estuvo circulando hoy por internet que se llama La acera de enfrente de María Galindo. Me parece que es bien interesante. Lo vamos a estar compartiendo también en la página de Morras Chambeando y posteriormente con Connie, nuestra compañera que está en Chile, la idea es hacer un programa pues respecto a esta situación a nivel internacional. Volviendo al tema que nos ocupa hoy, a la lectura del libro, pues a esto responde esta iniciativa de pues de acercar las redes o el internet a los espacios en los que estamos, en una intención de abrir un diálogo. Entonces, un poco la dinámica de esta lectura, que pretendemos que sea colectiva y que sea pues abierta a la escucha para todas y que todas podamos como participar. Es leer un capítulo cada día. Hoy comenzamos con el que les mencionaba, que es el de tráfico de mujeres, en voz de Viridiana Martínez, a quien nuevamente agradecemos por haber hecho la recomendación de la lectura. Y hay capítulos que son muy cortos y que las compañeras ya nos han pasado, entonces habrá sesiones en las que compartiremos dos capítulos, como es el caso del capítulo 6 y el capítulo 7, pero ya lo iremos comentando. La transmisión se va a hacer en vivo, lo que implica que pues vamos a tener los micros abiertos por si quieren hacer algún comentario. Esperemos que estén pues ya atentas y atentos. Vamos a dar paso a la presentación de Viri para ya dejarlas con la lectura. Les agradecemos mucho a todos quienes nos escuchan, a todas y a todos quienes nos escuchan y pues comenzamos con la presentación. Hola, mi nombre es Viridiana y me tocó leer el capítulo 1, Quiero aprovechar para darle las gracias a Morrita Chambeando por invitarme a este proyecto. Considero muy bonito y muy importante, ya que pues con estas prácticas podemos seguir afianzando nuestros lazos afectivos y de apoyo. Discover just how refreshing wine can be. Mujeres. Nuestros reformistas han hecho de repente un gran descubrimiento: el tráfico de blancas. Todos los días aparecen en los periódicos notas acerca de estas condiciones nunca antes conocidas, y los jurisconsultos están preparando nuevas leyes para controlar este horror. Es significativo el hecho de que cada vez que el público adquiere conocimientos de ciertos desvíos de tipo social, comienza una cruzada contra la indecencia, el juego de azar, los bares, etcétera. ¿Y cuál es la consecuencia inmediata de esta cruzada? El juego aumenta, los bares multiplican sus ingresos con los ingresos encubiertos, la prostitución se extiende y se agrava el sistema de proxenetas y de soplones. ¿Cómo es posible que una institución que conoce cualquier criatura haya sido descubierta tan súbitamente? ¿Por qué esta perversidad, conocida por todos los sociólogos, se ha convertido justo ahora en un tema tan importante? Creer que la reciente investigación acerca del tráfico de blancas, una investigación dicho sea de paso bastante superficial, ha descubierto algo nuevo, es claramente muy torpe. La prostitución ha sido siempre un mal muy extendido, si bien la humanidad no se preocupa demasiado por ella, ya que ante los últimos sufrimientos y las angustias de sus víctimas solo siente una perfecta indiferencia, la misma indiferencia que siempre ha sentido ante nuestro sistema industrial o la prostitución económica. Solamente se interesa por ellas el pueblo infantil cuando las miserias humanas se convierten en un juguete de colores brillantes, al menos por un tiempo. El pueblo es como un niño caprichoso que necesita constantemente poner nuevos juguetes. Y el grito honesto contra el tráfico de blancas puede ser uno de estos juguetes. Su objetivo es divertir momentáneamente al pueblo, colaborar en la sanción de nuevos y burocráticos empleados parásitos que se pavonean por el mundo disfrazados de inspectores, investigadores, detectives, etc. ¿Cuál es la causa real de este comercio de mujeres? No solamente se comercia con las de raza blanca, sino con las amarillas y las negras. La explotación. El moloch sin misericordia del capitalismo, que engorda a costa del trabajo mal pagado, que conduce así a millones de mujeres y jóvenes a la prostitución. Estas muchachas piensan como la señora Warren. ¿Por qué perder la vida trabajando por unos centavos a la semana en una trastienda, 18 horas al día? Pero, obviamente, nuestros reformistas callan esta causa. La conocen demasiado bien, pero no se gana nada revelándola. Es más provechoso hacerse el fariseo y no ir al fondo del problema. Sin embargo, hay recomendables excepciones entre los jóvenes escritores. Reginald Wright Kaufman, cuyo trabajo de House on Bondage es el primer intento en despertar este mal social sin utilizar una sentimentalidad filistea. El señor Kaufman es un periodista de probada experiencia y demuestra que nuestro sistema industrial no deja para la mayoría de las mujeres otra alternativa que la prostitución. Las mujeres que aparecen retratadas en The House on Bondage pertenecen a la clase obrera. Si el autor hubiera tomado como referencia a mujeres de otros niveles sociales, se hubiera encontrado con un panorama idéntico. No existe sitio alguno donde la mujer sea tratada de acuerdo con su capacidad, sus méritos y no su sexo. Por tanto, es casi inevitable que deba pagar con favores sexuales su derecho a existir o mantener una posición. No es más que una cuestión de grados el hecho de que se venda a un solo hombre, dentro o fuera del matrimonio, o a muchos. Aunque nuestros reformistas no lo quieran admitir, la inferioridad social y económica de la mujer es la única responsable de la prostitución. En la actualidad, las buenas personas se han impresionado al leer los informes acerca de que solamente en la ciudad de Nueva York, una de cada 10 mujeres trabajan en las fábricas, que el promedio salarial que reciben es de $6 por 46 a 60 horas semanales de trabajo, y que la mayoría de las trabajadoras están varios meses sin trabajo, lo cual reduce el salario anual a un promedio de $280. A la vista de estos horrores de la economía, ¿es posible que todavía alguien se pregunte por qué la prostitución y la trata de blancas se han convertido en factores dominantes? Para que las cifras procedentes no parezcan una exageración, oigamos lo que tienen que decir algunas autoridades sobre el tema de la prostitución. La causa de que prolifere la depravación femenina pueden encontrarse en los gráficos que recogen la descripción del empleo buscando los salarios recibidos por las mujeres antes de su caída. Será una cuestión que deberá estudiar el economista social si el interés comercial no es una excusa de los empresarios para reducir sus tasas de remuneración. Y si los ahorros de un pequeño porcentaje sobre el salario no desaparecen con la cantidad de impuestos con los que el público sufraga los gastos en que incurre un sistema de vicio, que en muchos casos es una consecuencia directa de la insuficiente compensación del trabajo honesto. Nuestros reformistas harían bien en leer el libro del Dr. Sanger. Podrían informarse de que de las 2.000 mujeres analizadas por este doctor, solo unas pocas provenían de la clase media, de condiciones de vida ordenadas, de hogares pacíficos y felices. La mayoría son obreras, jóvenes y maduras. Muchas llegan a la prostitución siguiendo sus deseos equívocos. Otras porque su vida hogareña ha sido decepcionante, cruel. otras de nuevo a causa de su naturaleza física frustrada, quebrada. De ellas hablaré más adelante. A los defensores de la cerveza y de la moral les convendrá saber que de los 2.000 casos, 490 correspondían a mujeres casadas, mujeres que vivían con sus esposos. Es obvio que la santidad del matrimonio no les ofrecía demasiadas garantías para su seguridad y su pureza. En Prostitution in the 19th Century, el doctor Alfred Plaschko es aún más tajante y afirma que las condiciones económicas son uno de los factores determinantes, más que cualquier otro, de la prostitución. Aunque la prostitución ha sido una actividad desarrollada en todas las épocas, durante el siglo XIX se convirtió en una gigantesca institución social. El desarrollo de la industria y las vastas masas de gente afluyendo al mercado competitivo, el crecimiento y la congestión de las grandes ciudades, la inseguridad y la incertidumbre ante el empleo, todos estos factores han contribuido para que la prostitución recibiera un impulso nunca antes soñado en ningún otro periodo de la historia de la humanidad. Salí de tu costilla, no me compares con Eva. Yo no muerdo la manzana, ni me trago tu veneno. Quisieron inculcarme culpa, conmigo no disculpas. Mi cerebro no es arcilla y ningún dios me lo moldea. Con mi cuerpo hice las paces, fui dejando el peso para abrirme paso a todo lo que siempre quise. No te espero más, no busco más peros. Y entendí que a los olivos no se les puede pedir peras. ¿Y vos qué esperás? Date cuenta que pastor es quien domina las ovejas. Yo elijo ser la negra porque no sigo al rebaño. Hace años que pongo empeño, pero vinieron de pesca y terminé dentro del frasco. Vuelvo a mis principios, soy animal con instintos. Soy la sangre de mi útero y las migas que me quedan. Donde estoy nadie me toca, lo vivido no me quita. Ni una vez que muera, que hagan conmigo lo que quieran. Que me coman los bichos, que me abran el pecho. Me donen a la ciencia, total no estará mi esencia. Mantenerla pura un esfuerzo. Trinidad, alma, mente y cuerpo, una pa' todos, todos pa' una. Soy la astros, no soy ninguna. Soy lastreo, no soy ninguna, na. Soy lastreo, no soy ninguna. Hija Belloc Ellis, aunque no da una importancia tan absoluta a la causa económica, se ve obligado a admitir que se trata del motivo más importante, directa o indirectamente. Así descubre que hay un gran porcentaje de prostitutas que han sido reclutadas en el seno de la clase del servicio doméstico, a pesar de que éstas tienen menos preocupaciones y mayores seguridades. Por otra parte, el mismo Ellis no puede negar que la rutina diaria, las fatigas, la monotonía de las tareas de la sirvienta y, sobre todo, el hecho de que nunca puede gozar de la compañía y de la alegría de un hogar propio, es un factor no menos importante para que decida buscar su disfrute y el olvido en la alegría y el fulgor de la prostitución. En otras palabras, la sirvienta, tratada como una esclava, no pudiendo nunca ser ella misma, y sometida a los caprichos de su señora, a semejanza de una dependienta o de una obrera, solo puede encontrar salida a su situación en la prostitución. Pero el aspecto más divertido de esta cuestión que ahora se ha hecho pública es la indignación de nuestras buenas y respetables personas, sobre todo la de aquellos caballeros cristianos, siempre la cabeza de todas las cruzadas. ¿Será que ignoran absolutamente la historia de la religión, y en especial la de la religión cristiana? ¿O acaso pretenden ocultar a la generación actual el papel que desempeñó en el pasado la Iglesia con respecto a la prostitución? Sea cual fuere la razón, serán los últimos en manifestarse contra las infortunadas víctimas de hoy, pues como sabe muy bien cualquier estudiante inteligente, la prostitución tiene un origen religioso, y ha sido mantenida y practicada durante siglos, no como una vergüenza, sino como una virtud aclamada por los mismos dioses. Al parecer se cree que el primitivo origen de la prostitución es una costumbre religiosa. La religión, custodia de la tradición social, preservaba, transformada, una libertad primitiva que se apartaba de la vida social en general. Un ejemplo típico lo encontramos en Heródoto en el siglo V a.C. Las mujeres, una vez en su vida, debían acudir al templo de la Venus babilónica y ofrecerse al primer extranjero quien, a su vez, arrojaba una moneda en su regazo, como prueba de veneración a la diosa. Existieron costumbres similares en otros lugares de Asia Occidental, en África del Norte, en Chipre y en otras islas del Mediterráneo Oriental, así como en Grecia, donde en el templo de Afrodita, en Corinto, había más de 1.000 hierodulas consagradas al culto de la diosa. Todas las autoridades en la materia sostienen, por lo general, la teoría de que la prostitución religiosa surgió de la creencia de que la actividad generadora de los seres humanos influía de forma misteriosa y sagrada en propiciar la fertilidad de la naturaleza. Con el tiempo, cuando la prostitución se convirtió en una institución organizada por los sacerdotes, desarrolló desde el punto de vista religioso aspectos utilitarios, colaborando en el incremento de la renta pública. Cuando la cristiandad afirmó su poder político, los cambios promovidos fueron mínimos. Los padres de la Iglesia toleraron la prostitución. En el siglo XIII se registra la existencia de burdeles bajo la protección municipal. Funcionaban como servicio público, y sus administradores serán considerados servidores públicos. Agreguemos ahora el siguiente texto del Dr. Sanger. El Papa Clemente II promulgó una bula por la que se toleraba a las prostitutas si accedían a entregar una parte de sus ganancias a la Iglesia. En cambio, el Papa Sixto IV fue mucho más práctico. Recibía una renta de 20.000 ducados de cada uno de los burdeles que él mismo había mandado construir. En la actualidad, la Iglesia se muestra algo más prudente. Al menos no exige públicamente un tributo a las prostitutas. Reconoce como más provechoso dedicarse a los bienes raíces, por ejemplo la Trinity Church, que alquila tumbas a precios exorbitantes para aquellos que viven o han vivido de la prostitución. Por razones de espacio, me es imposible hablar aquí de la prostitución en Egipto, Grecia y Roma, y durante la Edad Media. En este último periodo histórico, las condiciones fueron particularmente interesantes. La prostitución está organizada en gremios, presididos por una reina de burdel. Estos gremios se declaraban en huelga para exigir mejores condiciones y mantener los precios. Desde luego, este era un método mucho más eficaz que el utilizado por la salarial del moderno. Es superficial y excesivamente parcial afirmar que el factor económico es la única causa de la prostitución. Existen otros factores no menos vitales e importantes que nuestros reformadores no desconocen, pero que todavía les da más pánico que esa miserable institución que consume la vida de los hombres y de las mujeres. Me refiero al problema sexual. Su sola mención produce espasmos morales en la mayoría de la gente. Es innegable que se educa y se entrena a la mujer para que ante todo sea una mercancía sexual, y desde luego se la mantiene en la más absoluta ignorancia con respecto al significado y la importancia del sexo. Se elimina todo lo referente al tema, y si por ventura alguien quiere arrojar algo de luz sobre esta tremenda oscuridad, su premio es la persecución y la cárcel. También es cierto que mientras la joven no sepa cómo protegerse a sí misma, mientras no conozca la función del periodo más importante de su vida, no debe sorprender que se convierta en una víctima fácil de la prostitución o de cualquier otro tipo de relaciones que la degradan a la situación de objeto de mera gratificación sexual. Esta ignorancia frustra y mutila la vida y la naturaleza de la joven. Siempre hemos aceptado sin discusión que el muchacho debe seguir el llamado de sus instintos. Ello significa que, una vez constituido sexualmente, debe satisfacer su naturaleza. Pero los moralistas se escandalizan con solo pensar que la muchacha sea capaz de afirmar su naturaleza. Para ellos, la prostitución no consiste tanto en el hecho de que la mujer vende su cuerpo, sino sobre todo que lo hace fuera del matrimonio. Esta afirmación no es descabellada. Prueba de ello es que el matrimonio, por razones económicas, es perfectamente legítimo, santificado por la ley y la opinión pública. Empero se condena y se repudia cualquier tipo de unión. Una prostituta, por definición, es una persona para quien las relaciones sexuales se subordinan al lucro. Son prostitutas aquellas mujeres que venden su cuerpo por medio del ejercicio del acto sexual y hacen de ello una profesión. Banger va mucho más lejos. Sostiene que el acto de la prostitución es intrínsecamente idéntico a aquel en el cual un hombre y una mujer contraen matrimonio por motivaciones económicas. Por supuesto, si bien el objetivo de las muchachas es el matrimonio, hay miles de ellas que no se casan. La estupidez de nuestras costumbres sociales las condenan al celibato o a la prostitución. A pesar de las leyes, la naturaleza humana se consolida, y no hay ninguna razón para que la naturaleza deba adaptarse a una perversa concepción de la moral. La sociedad considera que las experiencias sexuales de un hombre forman parte del desarrollo de su personalidad. En cambio, esas mismas experiencias realizadas por las mujeres son una terrible calamidad. Constituyen la pérdida del honor y de todo lo que se considera noble y bueno para el ser humano. Este doble aspecto de la moral ha tenido mucho que ver en el origen y la perpetuación de la prostitución. Implica conservar a la joven en la más completa ignorancia con respecto a los temas sexuales. A ello llaman inocencia, lo cual, unido a una naturaleza sexual sobreexcitada y reprimida, propicia una situación que nuestros puritanos desean evitar o prevenir de cualquier manera. No es cierto que la gratificación sexual lleve por fuerza en la prostitución. La responsabilidad recae sin lugar a dudas en la persecución cruel, desalmada, criminal, de aquellos que se atreven a apartarse del camino preestablecido. Las jóvenes, casi niñas, trabajan en habitaciones calurosas, superpobladas, de 10 a 12 horas diarias frente a una máquina que las mantiene en un estado de sobreexcitación sexual constante. La mayoría de ellas carece de las mínimas condiciones de comodidad, o ni siquiera tienen un hogar. Así la calle y los lugares baratos de diversión le brindan la única forma de olvidar por un momento la fatigante rutina diaria. Es obvio que esta situación las aproxima mucho más al sexo opuesto. Es difícil decir cuál de ambos factores conduce a la sobreexcitada muchacha a un clímax, pero lo que sí es cierto es que ese clímax es la consecuencia más natural. Es el primer escalón hacia la prostitución, y la culpable no es la muchacha. Muy al contrario, la culpa corresponde exclusivamente a la sociedad, a nuestra falta de comprensión, a nuestra falta de apreciación de la vida, pero sobre todo, se trata de la culpa criminal de nuestros moralistas, que condenan a una joven para toda la eternidad porque se ha apartado de la senda de la virtud. Ello quiere decir que su primera experiencia sexual se ha producido sin la santificación de la iglesia. La joven se siente como una paria a quien la sociedad y su hogar le han cerrado las puertas. Pero como la tradición y la educación han sido tan fuertes, la joven misma se siente depravada y culpable. La tierra se tambalea bajo sus pies. No hay nada en que pueda apoyarse para superar su situación y no caer definitivamente. Es la propia sociedad quien crea a las víctimas de las que después quiere desembarazarse. El hombre más mezquino, depravado y decrépito se considera todavía demasiado bueno como para tomar por esposa a la mujer cuyo favor ha comprado, aun cuando sepa que de esa forma la salvaría de una vida de horror. Ella no puede recurrir ni siquiera a su propia hermana, que en su estupidez vive casta y pura, sin darse cuenta de que su situación es en muchos aspectos aún más deplorable que la de su hermana desamparada en la calle. La verdadera lacra, comparada con la prostituta, es la mujer que se casa por dinero. Su salario es menor y su trabajo y sus preocupaciones son mayores, y debe vivir absolutamente sometida a su dueño. La prostituta, en cambio, jamás entrega el derecho a su propia persona, conserva su libertad y sus derechos individuales, y no se siente obligada a someterse al abrazo del hombre. La mujer engreída no puede comprender la apología del equi. Si bien es la categoría suprema del vicio, es también la mejor guardiana de la virtud. De no ser por ella, los hogares felices estarían contaminados, y abundaría la práctica injuriante, antinatural. Los moralistas siempre están dispuestos a sacrificar una mitad de la humanidad en beneficio de alguna miserable institución que no están dispuestos a perder. En realidad, la prostitución no es una salvaguarda de la pureza del hogar, como tampoco las rígidas leyes son una garantía contra la prostitución. El 50% de los hombres casados acuden a los burdeles. Gracias a esta virtuosa costumbre, las mujeres casadas y los niños padecen enfermedades venéreas. Ni aun así la sociedad alza su voz para condenar al hombre. En cambio, las leyes no pueden ser más monstruosas contra la infeliz víctima. No solo la agobian aquellos que la frecuentan, sino que además está a merced de los golpes de cualquier policía, de cualquier miserable detective, de los oficiales o de las autoridades de las prisiones. Recientemente una mujer que había sido la madame de una casa publicó un libro. Entre otros, hallamos los siguientes datos. Todos los meses las autoridades me obligaban a pagar multas que oscilaban entre 14.70 y 29.70 dólares. Las chicas debían pagar la policía entre 5.70 y 9.70 dólares. Si tenemos en cuenta que la autora trabajaba en una pequeña ciudad, que las cantidades que cita no incluyen ni sobornos ni multas extras, se llega a la conclusión de que el departamento de policía recibe ganancias considerables de sus víctimas, a quienes, por supuesto, jamás protegerán. Pobres de aquellas que se niegan a pagar, las cazan como al ganado, aunque solo sea para impresionar favorablemente a los honrados ciudadanos, o para conseguir dinero para los poderosos. Las mentes perversas que creen que una mujer caída es incapaz de sentir emoción humana no pueden concebir el dolor, la desgracia, las lágrimas, el sentimiento de orgullo herido que nos martirizaba cada vez que nos metían adentro. Resulta extraño, ¿no es cierto?, que una mujer que ha regentado una de esas casas pudiera sentir de esa manera. Pero es más extraño aún que un mundo tan bondadosamente cristiano de sangre esquile a estas mujeres, dándoles tan solo en recompensa calumnias y persecuciones. ¡Oh, la caridad del mundo cristiano! Pero la coerción más fuerte se ejerce sobre las esclavas blancas que se importan a América. ¿Cómo puede América ser virtuosa si Europa no colabora? No puedo negar que en algún caso esto puede ser cierto, y tampoco negaré que hay emisarios de Alemania y de otros países que seducen y envían esclavas a América. Lo que sí niego y con vehemencia es que las prostitutas sean reclutadas en su mayor parte en Europa. Es posible que sea cierto que la mayoría de las prostitutas neoyorquinas son extranjeras, pero esto se debe a que la mayoría de la población lo es.

es la forma más cómoda y más de escape que posee el mundo hipócrita, incapaz de enfrentarse con la verdad. Como no se encuentra en la zona del canal ni en los límites de la ciudad, la prostitución no existe. Junto al señor Rowe se encuentra James Bronson Reynolds, quien ha realizado un estudio muy completo acerca del tráfico de blancas en Asia. Leal ciudadano americano y amigo del futuro Napoleón de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, Reynolds es con seguridad el último en querer desacreditar la virtud de su país. Sin embargo, gracias a él sabemos que los establos de orgías del vicio americano se encuentran en Hong Kong, Shanghái y Yokohama. Las prostitutas americanas se han destacado tanto que en Oriente, chica americana es sinónimo de prostituta. El señor Reynolds recuerda además, si bien los americanos que viven en China tienen la protección de los representantes del consulado, los chinos que viven en América, en cambio, carecen de toda protección. Cualquiera que sepa algo sobre la bárbara persecución contra los chinos y japoneses llevada a cabo en la costa del Pacífico, estará de acuerdo con el señor Reynolds. Por lo anteriormente dicho, resulta absurdo señalar a Europa como el pantano de donde provienen todas las enfermedades sociales americanas. Tan absurdo como proclamar el mito de que los judíos forman el más importante contingente de víctimas voluntarias. Estoy segura de que nadie puede acusarme de tendencias nacionalistas. Me alegra poder decir que me he librado de ellas, como de muchos otros prejuicios. Pero en cambio, deploro la afirmación de que se importan prostitutas judías. No es por simpatía hacia su pueblo, sino porque conozco los hechos inherentes a la vida judaica. Solo una persona superficial podrá decir que las jóvenes judías emigran a tierras extrañas porque alguna relación o algún compromiso las atrae. La mujer judía no es aventurera. Hasta épocas muy recientes jamás había abandonado su hogar, ni siquiera para ir a un pueblo o alguna ciudad vecina, a menos que fuera para visitar a los parientes. Es entonces verosímil que las muchachas judías abandonen a sus padres y familiares y viajen miles de kilómetros hacia tierras desconocidas solamente por la promesa de extraños. Ir a cualquiera de los vapores que a menudo arriban y observar si estas jóvenes llegan o no acompañadas de sus padres, de sus hermanos, de sus tías o de algún otro pariente. Puede haber excepciones, pero declarar lisa y llanamente que esos enormes contingentes de jóvenes judías vienen exclusivamente para trabajar como prostitutas u otros propósitos similares es desconocer por completo la psicología judía. Aquellos que permanecen sentados en su casa de cristal cometen un error en arrojarles piedras. Por otra parte, la casa de cristal de América es demasiado frágil, se rompería fácilmente y su interior no es más que la conveniencia. Pretender que el crecimiento de la prostitución está relacionado con importación, la difusión del sistema de proxeneta o causas similares es sumamente superficial. En cuanto al proxeneta aberrante como es, no debemos ignorar que es esencialmente una fase de la moderna prostitución, una fase acentuada por la represión y la malversación, resultado de las esporádicas cruzadas contra el mal social. El proxeneta es, sin duda, el peor de los especímenes de la familia humana, pero es menos despreciable que el policía que arranca a la mujer de la calle hasta el último centavo y luego la encierra en la celda. ¿Por qué es el proxeneta más criminal o una amenaza mayor para la sociedad que los propietarios de almacenes y fábricas que engordan gracias al sudor de víctimas, solo para arrojarlas luego a la calle? No pido clemencia para el proxeneta, pero no comprendo por qué tiene que ser acosado sin misericordia, mientras que los verdaderos responsables de la iniquidad social gozan de inmunidad y respeto. Es bueno recordar que no es el proxeneta quien crea a la prostituta. Son nuestra falsedad y nuestra hipocresía las responsables de la prostituta y del proxeneta. Hasta 1894 se sabía muy poco de él en América. Luego nos atacó una epidemia de virtud. Había que abolir el vicio, purificar el país a toda costa. En consecuencia, el cáncer social se eliminó de la superficie, pero se hundió en el cuerpo. Los propietarios de burdeles y sus víctimas quedaron bajo la tierna misericordia de la policía. A esto siguió inevitablemente los sobornos exorbitantes y la penitenciaría. Mientras se las protegía en los burdeles, donde representaban un cierto valor comercial, las chicas se encontraban en la calle a merced de la avidez policial. Desesperadas, necesitadas de protección, deseosas de afecto, estas jóvenes eran víctimas fáciles de los proxenetas, que también eran a su vez consecuencia del espíritu de nuestra era comercial. Así pues, este sistema no es más que el resultado de la persecución policial, de su intento malversado de suprimir la prostitución. Ha sido temerario confundir esta fase moderna del mal social con las causas que lo provocaron. La simple supresión y las actitudes bárbaras solo sirven para amargar y degradar a las infortunadas víctimas de la ignorancia, de la estupidez, que han alcanzado su máxima expresión en el proyecto de ley que penaliza tratar humanamente a las prostitutas en un crimen, castigando a cualquiera que ampare a una de ellas con 5 años de prisión o una multa de $10,000. Semejante actitud no hace más que demostrar la falta de comprensión de las verdaderas causas de la prostitución como factor social, y remembra el espíritu puritano de los días de la letra escarlata. Ni uno solo de los autores modernos que tratan del tema deja de mencionar la inutilidad de los métodos legislativos al respecto. Así, el doctor Blasco dice que la actitud del gobierno con sus cruzadas moralistas solo consigue derivar el mal hacia canales secretos, multiplicando los peligros dentro de la sociedad. Havelock Ellis, el más completo y humano investigador de la prostitución, demuestra con elementos concretos que cuanto más restrictivos sean los métodos de persecución, peor se vuelve el mal. Gracias a él sabemos que en Francia en 1560, Carlos IX abolió por edicto los burdeles, pero el número de prostitutas aumentó, mientras que muchos otros burdeles aparecían ocultos bajo los más insospechados disfraces, y eran más peligrosos. A pesar de todas esas legislaciones o a causa de ellas, no ha existido otro país en el que la prostitución haya desempeñado un papel más relevante. Solo una opinión pública adecuada, que no acose ni moral ni legalmente a las prostitutas, puede ayudar a mejorar la actual situación. Cerrar los ojos e ignorar el mal como un factor social de la vida moderna significa agravarlo. Debemos superar nuestras tontas ideas de mujeres increíbles y superiores, y aprender a reconocer en la prostituta un producto de las condiciones sociales. Esa conciencia terminará con la hipocresía y proporcionará una mejor comprensión y un trato más humano. Para erradicar completamente la prostitución, lo único verdaderamente eficaz será reconsiderar totalmente los valores aceptados, especialmente los morales, y abolir la esclavitud industrial. Esta fue la lectura del primer capítulo, Tráfico de Mujeres, de Emma Goldman, la mujer más peligrosa del mundo. Vamos a escuchar ahora una canción y regresamos para hacer una breve reflexión de esta lectura, pero también de el contexto en el que se inserta. Regresamos a Morras Chambeando. Están abiertas las redes sociales, el Facebook de Morras Chambeando. Estamos atentas a sus comentarios, a sus preguntas, a cualquier cosa que quieran mencionar. Estamos de regreso en Morras Chambeando. Les agradecemos un montón que se hayan quedado escuchándonos, sintonizando el programa. Un poco para contextualizar pues a la autora. Bueno, creemos, primero agradecerle a Viri por su hermosa voz y este hermoso texto. En lo personal me pareció súper chida su lectura. Y bueno, mañana será como motivo para hablar un poquito detrás de esto que estamos sintonizando, que en la organización hubo como varias emociones, varios comentarios, pero el día de mañana ya estaremos abordando un poquito más cómo se realizó un poco este trabajo colectivo. Otro de los aspectos que queremos mencionar es que pues a veces nos casamos mucho también con las posturas de quienes escriben. Al final de este ejercicio colectivo, vamos a tener la participación de Ale. Ella conoce el trabajo de Emma Goldman, no solo esta obra, sino conoce otros trabajos, otros ensayos que ella publicó, y desde una perspectiva pues crítica y autocrítica estaremos abordando parte como de su pensamiento en esta pequeña pues intervención. Solo mencionar que pues ella nació en 1869 en la Rusia zarista, de adolescente viajó a Estados Unidos y ahí desarrolló parte de su activismo, estuvo en prisión 3 veces. Su pensamiento básicamente se fundamentó en el anarquismo y en el feminismo, pero algo entre sus aportes pues se encuentra el hecho de que hubo una crítica hacia los compañeros revolucionarios o radicales de sus organizaciones, justamente por ejercer machismo dentro de sus contextos de organización y movilización política. Ese me parece que es algo bien interesante. El otro es que pues sí se conoce como una roja bastante adelantada a sus tiempos, y su pensamiento se compara con el pensamiento de las feministas de la década de los 60, aunque platicando con las compañeras fuera del aire, pues mencionan que es una... pues que varias cosas de las que por lo menos se mencionan en este capítulo que tiene que ver con la prostitución, que además pues es un tema que es bien interesante debatir, están las abolicionistas y están quienes lo promueven como un trabajo con derechos. Habrá que abrir también los micros para poder reflexionar en torno al tema de la prostitución. Pero bueno, el punto es que Emma Goldman en su tiempo es señalada como una mujer muy adelantada. Las compañeras justo fuera del aire mencionaban que lo que leímos o lo que Viri nos leyó en este primer capítulo, las situaciones y todos los prejuicios que hay en torno a la libertad sexual de la mujer, pues siguen sonándonos, ¿no? Como reciente. La idea del matrimonio también es una situación que nos parece importante cuestionar y que el día de mañana vamos a estar reflexionando con Mel, que nos va a leer el segundo capítulo, que precisamente se llama Matrimonio y Amor, y que está totalmente relacionado a este contexto de confinamiento, ¿no? Que ya mencionábamos al principio del programa y que tiene que ver pues con las cargas, con las labores dentro del hogar, lo que implican los cuidados, lo que implica la atención, la reproducción de la vida y de la crianza. Eso ya lo estaremos debatiendo mañana. Y bueno, al final como lo mencioné hace un momento, al final de este ejercicio podremos hablar un poquito más del trabajo de Emma Goldman. En el prólogo de esta edición lo realiza Alex Schulman y ella nos recomienda algunas biografías. La principal es la autobiografía de Emma Goldman, que se llama Living My Life. Vamos a estar compartiendo en el Morras Chambeando en la página la edición que nosotras estamos leyendo colectivamente. Y bueno, estamos atentas a sus comentarios. Voy a leer un comentario que nos hizo una escucha, pero permítanme porque es un poco... bueno, dice que le impresionó mucho porque aprendió sobre la estructura de la prostitución, pero sobre todo le indignó por cómo las mujeres han sido utilizadas. y que le da un poco de pena opinar. La intención justamente es eso, que nosotras podamos apropiarnos de, pues, de los espacios públicos que tengan que ver con el espacio físico, o ahora que ocupemos las redes también para seguir como con nuestro diálogo. Por mi parte sería todo, las esperamos el día de mañana a las 9 de la noche. Mel nos estará leyendo el segundo capítulo, que se llama Matrimonio y Amor. También estaremos reflexionando un poquito de lo que implica este ejercicio colectivo de lectura de las redes, contextualizándolo en esta idea de la salud de enfermedad. Entonces les agradecemos mucho el haber sintonizado Morras Chambeando y nos escuchamos el día de mañana. Grenache Rosé, chilled or over ice, and discover just how refreshing wine can be. Lejos, no, y en nombre de eso.